ha pasado a la historia como una de las cantantes más explosivas que haya pisado un escenario. Pero Tina Turner, que recién estrena 80 años, es también un ejemplo de resistencia ante las turbulencias que puede deparar la vida, desde los maltratos de su esposo al suicidio de su hijo mayor. Descubierta cuando era una adolescente por Ike Turner, pionero de rock and roll, la cantante demostró ser un huracán ante el micrófono y se convirtió en los años 60 en todo un icono del soul y el rhythm and blues, más apasionado, desbordante y sexual. Pese a que no tuvo una carrera muy larga en el cine, Tina Turner dejó su huella, aunque fuera de forma puntual, en películas apreciables como Tommy en 1975, cinta basada en la ópera rock de The Who, la post-apocalíptica Mad Max con Mel Gibson o la parodia de cine de acción Last Action Hero con Arnold Schwarzenegger como protagonista. Retirada del mundo del espectáculo en Suiza, país donde vive desde hace décadas y del que es ciudadana porque renunció a la nacionalidad estadounidense en 2013. La vida y figura de Tina Turner sigue despertando fascinación, tanto que en 2018 se estrenó en Londres el musical Tina, de Tina Turner Musical, que actualmente se está representando también en Nueva York y Hamburgo. La parte más importante de la biografía de Tina Turner llega en los años 80, cuando ya en solitario alcanza el estrellato mundial, llenando estadios por todo el planeta con una mezcla de pop, rock y baladas, siempre sometida a su arrolladora personalidad sobre el escenario. A esa época pertenecen éxitos descomunales que siguen sonando hoy una y otra vez en la radio, como The Best, que escuchamos ya mismo. Sampling the best.